del año de 1983 con el tema Slick Black Cadillac, que lanzaron en su primer disco, como les digo, en el año de 1983. Este álbum que fue dedicado a la memoria de Randy Rhoads, quien había partido un año antes. Y hoy vamos a conmemorar ese fatídico día, ¿no?, en el que Randy Rhoads deja este plano terrenal. Y pues bueno, nos deja un gran legado, ¿no?, con la música que llegó a grabar con Quiet Riot y también con Ozzy Osbourne. Ya tiene 40 años, ¿no?, de la partida de Randy Rhoads. Fue un 19 de marzo de 1982. Ya llovió, ya tiene un ratote, pero sigue siendo recordado ese tremendo guitarrista que ha influenciado a muchos músicos, y también de alguna manera pues sembró un buen recuerdo, ¿no?, en muchos músicos y amigos que lo conocieron. Bien, pues vamos a empezar por acá a organizar la onda que vamos a compartir el día de hoy. Y vamos a lanzar el primer tema de acá de Recordando a Randy Rhoads. Vámonos con una rola que pues grabaría, ¿no?, con Ozzy Osbourne en vivo en algunos de los conciertos que llegó a dar a través de diferentes lugares, ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos, donde principalmente fueron los lugares donde se presentó. Vamos a lanzar este tema que se llama I Don't Know, en vivo desde el año de 1981, del álbum Ozzy Osbourne, un tributo a Randy Rhoads. Esto dice así: I Don't Know, recordando a Randy Rhoads. Vámonos. Thank you. I Don't Know, Ozzy Osbourne, con Randy Rhoads en la guitarra, recordando a este legendario guitarrista, quien tocara con Quiet Riot y después se integraría al grupo que se llamaría posteriormente Ozzy Osbourne, porque en un principio el grupo se iba a llamar Blizzard of Oz, pero ya después ya decidieron tener el nombre del vocalista, ¿no? Adoptar el nombre de Ozzy Osbourne. Y Ozzy Osbourne, ahora sí que era la banda de Ozzy Osbourne, no era la banda en general, ¿no? Y bueno, pues Randy tocó con Ozzy Osbourne, con esa tremenda banda, creando buenos temas para Ozzy, quien se lanzaría como solista después de haber sido despedido de la legendaria banda Black Sabbath. Parecía como que ya no tenía esperanzas Ozzy como para resucitar su carrera, pero pues lo animó la quien sería después su esposa a formar una banda. Y pues sí, ya formó su banda Ozzy, como que estaba dudoso todavía en armarla, empezó a reclutar a músicos, a audicionar músicos, y andaba en busca de un guitarro, ¿no? Que formara parte, ¿no?, de esa agrupación. Y él pensaba mucho en Gary Moore, porque Gary Moore estaba pegando mucho, ¿no? Era un gran guitarro, Gary Moore. Y sí, trataba de convencerlo, ¿no?, de que jalara con él, pero Gary Moore decía que ya estaba cansado, ¿no?, de trabajar con drogadictos y ya no quería batallar, porque él ya estuvo con Thin Lizzy y se dio cuenta, ¿no?, de lo que era trabajar con un drogadicto, ¿no? Y pues ahí, ya saben, el vocalista de Thin Lizzy muy, muy viciosón, y la banda, ¿no? No sé si varios de sus miembros serían así, pero Gary Moore era un músico muy entregado, muy profesional, y pues no quería ya lidiar con esas ondas, ¿no?, de estar batallando, ¿no?, con alguien que era vicioso y sabía de Ozzy Osbourne, de cómo era, ¿no? Y pues bueno, no quiso entrar, y Randy Rhoads tampoco quería entrar, pero lo convenció su mamá. De que lo convence a su mamá de que audicionara con Ozzy, ¿no? Pues siquiera pues como para que se diera a conocer y agarrara un poco de fama, ¿no? Porque Ozzy pues ya era una leyenda. Y pues bueno, no queriendo, pues fue, hizo su audición. Nada más calentó un poquito ahí tocando la lira y con eso fue suficiente para que Ozzy Osbourne lo contratara. Y aún así Ozzy como que dudaba un poquito, ¿no?, en realmente reclutarlo, pero ya después se dio cuenta de que sí, no podía dejar escapar ese gran talento, ¿no?, que vio en Randy Rhoads. Y de ahí pues ya empezarían a crear los temas. Y ya saben lo que pasó después. Crearon unas rolas bien tremendas, bien, bien legendarias. Bien, pues vamos a darle con todo, ¿no? Y acá Alexan está mandando saludos. Saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya bien puesta para escuchar buena música. Bien, Alexa, qué bueno que andes por acá. Lista para compartir rolas y para escuchar buen material, ¿no? Como bien dices. Y hoy la noche parece tranquila. Como que la gente ya empieza ya a despejarse un poquito, ya la pandemia como que de repente pues aflojó un poco acá, nos permitió ya empezar a salir. Aquí en México, ¿no? Porque ya saben que en otros países como en China, que es donde está media cañona la onda, allá quién sabe cómo esté ahorita, está como más controlada la situación. Pero aquí en México pues hay semáforo verde casi en todo el país, si no es que ya en todo el país. Y pues ya como que con más confianza empiezan a ir a los restaurantes, a los bares, empezar a organizar fiestas en las casas, convivios y así, ¿no? Entonces ya como que ya hay lugares como, muchos lugares como para distraerse uno. Bien, pues vamos a seguir por acá. Y vamos a lanzar otro tema de este disco que tenemos de tributo a Randy Rhoads. También tenemos unos temas invitados por ahí de grupos que admiró Randy Rhoads y de algunos amigos, ¿no?, que posteriormente armarían sus bandas y también crearían una... Se harían grandes leyendas también del rock, ¿no? Vámonos con un tema bien chido, ¿no?, que es este de Crazy Train, una de las rolas más chingonas de Ozzy con Randy Rhoads, que creó Randy, ¿no?, con Ozzy. Vámonos con esto que dice así, Crazy Train. We'll be right back. Crazy Train, Randy Rhoads con Ozzy Osbourne. En vivo desde el año de 1981. Bien, pues seguimos por acá en este pequeño tributo a esta leyenda de la guitarra, uno de mis favoritos. Más bien mi favorito, mi guitarrista favorito de todos los tiempos, Randy Rhoads. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo algunos materiales por acá y algunas otras bandas invitadas. Ya saben, Core Riot, por ahí también va a estar Julian Heap. Y va a estar también Motley Crue, ¿no? Porque tienen que ver con Ozzy, con este Randy Rhoads. Bien, seguimos por acá. Y Alexa ya está acá muy impuesta, saludando a la banda. Ese que se llama José. Mientras hoy no suenen alertas sísmicas, todo bien, escuchando la casa. Bien, entonces José, ya ves la alerta sísmica, ¿no? Que fue... ¿qué? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ya ni me acuerdo, sí fue ayer, creo, ¿no? Y con eso de que uno de repente anda por aquí y por allá haciendo dos, tres cosas, como que el tiempo se hace largo, largo, largo, como si ya hubiera pasado mucho tiempo y apenas fue ayer, ¿no? Sí, no, pues a mí me agarró esa alerta sísmica allí en el centro. Estaba allí en la Plaza de la Computación, ahí preguntando por algunas cosas, y de repente pues que oigo la alarma sísmica así como a lo lejos, ¿no? Y digo, pues ¿qué onda? ¿Qué es la alarma? ¿Qué onda? ¿No? Así como que lo oí. Y ya cuando escucho que la chava es la que nos estaba atendiendo, ya bien espantada, ¿no? Bien espantada, ya le dice a la otra chava, ¿no? Que estaba ahí con ella: baja las cortinas de volada, vámonos. No, pues agarramos y nos salimos de volada antes de que bajaran las cortinas y no nos dejan ahí adentro. Ya salimos disparados yo y Marcos, porque me acompañó mi cuate Marcos. Salimos ya de volada y pues ya la gente empezó a salir acá de todos los edificios. Ya saben que son edificios ya bien antiguos. Y pues no, se paró el tráfico y toda la banda ahí afuera, ahí en la calle, ¿no? Toda la gente ya en medio de la... ahora sí que de la calle, ¿no? Tratando de esperar a ver qué onda, ¿no? A ver a qué horas empezaba a mover la tierra. Estábamos acá como pendientes a ver qué onda, pero pues no, yo no sentí nada. Creo que fue muy, muy leve, ¿no? El sismo, creo que de 4 grados más o menos, ¿no? Y sí, total, no, nada más fue el susto, pero sí me di cuenta de la... pues del impacto, ¿no? Ya que tiene... ahora sí que la alarma sísmica, ¿no? Y... ya saben, pues mucha gente tiene experiencias muy fuertes que ha vivido y pues no, pues se veía ahora sí que la preocupación, ¿no? De muchas personas así como muy angustiadas. Y nosotros lo agarramos con calma, ¿no? Pero sí notamos todo eso, ¿no? De todos modos estábamos abusados pues por cualquier cosa. Ya saben que uno tiene que estar alerta, ¿no? Para ver por dónde se mueve, porque sí está medio cañón. Bien, pues por acá también Mitra, dice, ya estás, dice, ya por acá conectados, saludos a la audiencia. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por acá. Ya también ya activó el chat de Metal Blood ahí en WhatsApp. Buen Mitra, vientos. Ya Alexa ya también está pidiendo su material. Otra la lanzamos, Alexa. Vientos, mientras seguimos por acá con nuestros... vamos a agregarla a la lista. Vamos a buscarlo de una vez sin calor. Este tema que ya está aquí, que es la primera petición que... colaboración que nos llega. Alexa pide un tema de la banda Heart, el tema These Dreams, de su álbum Heart. Ese álbum está muy bueno. Por acá lo tenemos en vinilo. Y vamos a bajarle eso que tenemos acá de fondo. Y vámonos con ese tema de Heart, These Dreams. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Search for the time on a watch with no hand. These Dreams Heart, de su álbum Heart del año de 1985. Vamos a leer un poco acerca de este tema. These Dreams, estos sueños, es una power ballad interpretada por la banda de rock estadounidense Heart. Fue lanzada por la compañía discográfica Capitol Records el 13 de enero de 1986, publicado como el tercer sencillo de su octavo álbum de estudio homónimo Heart. Fue la primera canción de la banda en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100. La letra fue escrita por Martin Page y Bernie Taupin en 1985. Ahí está este tema de Heart, un tema muy bueno. Por acá tenemos ese álbum y el álbum está muy chido, tiene muchas rolas muy buenas. Esto nos lo comparte Alexan. Bien, entonces Alexan, gracias por compartir este material, ya sabes. Aquí hay chance de que pidan más rolas. Hoy la noche está tranquilona. El buen José, a ver qué nos comparte también hoy. Mitra también, a ver qué onda. Estamos acá puestos para escuchar esas colaboraciones. Bien, pues seguimos por acá con nuestro homenajeado el día de hoy, recordando a Randy Rhoads. Vamos a lanzar un tema de una banda llamada Motley Crue, el tema de Livewire. ¿Y por qué Motley Crue? Pues porque Nicky Six, ese fundador de Motley Crue, fue amigo de Randy Rhoads. Él comenta que solía ir a escucharlos, ¿no?, a las presentaciones que hacían ahí en un bar en Estados Unidos, ahí en California. Y pues él siempre estaba hasta enfrente, ¿no?, y viendo a la banda, y decía que cuando veía a Randy Rhoads tocar, pues que como que lo hipnotizaba y se quedaba ahí como que anonadado, ¿no?, escuchando y disfrutando toda esa magia que salía de Randy Rhoads, de su lira, ¿no? Y se hicieron amigos. Dice que Randy Rhoads era un chavo bien buena onda, bien a todo dar, y llegó a, ahora sí que llegó a dormirse en su casa, porque pues ya saben, de repente pues acaban tarde las tocadas y uno quiere andar cotorreando con la banda, pues acababa de repente pues ahí durmiendo en la casa de Randy Rhoads. Y ya después se enteró de que Randy Rhoads, bueno, la banda andaba buscando bajista. Y él era bajista, lo conocían como bajista, pero pues por ahí platica Kevin Dubrow que sí lo vieron y le hicieron, creo que hasta una pequeña prueba, pero vieron como que le faltaba todavía. Y decidieron meter a Rudy Sarzo en lugar de él. Y pues bueno, ya después Nicky Six, con toda esa influencia, ya saben, de que absorbió de esos grandes músicos, pues armaría su banda, que impactaría también bien cañón, ¿no? Esta banda llamada Motley Crue, que pues por ahí creo que siguen haciendo ruido, ¿no? Bien, pues vamos a tocar algo de Motley Crue, algo de lo que hizo Nikki Sixx cuando empezó a armar su banda y lanzaron su primer disco llamado Motley Crue, algo así. Bueno, aquí no sé si tiene un To Fast for Love, creo que se llama el disco. Y vámonos con esto que se llama Live Wire, Motley Crue. Livewire, Motley Crue, de su disco To Fast for Love, que fue lanzado en el año de 1981. Fue el primer material que lanzó Motley Crue y lo lanzaron de manera independiente. Ellos hicieron su propia producción, pagaron su varo y sacaron su disco y tuvo gran éxito este material para ya después sacar otro disco también muy cabrón, ya con una producción ya más cuidada. El Shout at the Devil, que también está bien, bien chingón ese disco, muy bueno. Pues como les digo, Nikki Sixx era gran camarada de Randy Rhoads y pues comenta, ¿no? Pues que eso, ¿no? Que cómo era Randy, que era una persona todo dar, muy chida, pero pues que en sí no lo invitaron a formar parte de War Riot, pero por una parte estuvo bien porque Nikki Sixx es una gran banda también, muy chingón. Ha hecho unos proyectos muy chidos Nikki Sixx, por ahí tiene varios proyectos o varias bandas, ¿no? Donde ha organizado ahora sí que los grupos y muy buenas cosas, muy buenos materiales. Hay uno que se llama Six I Am, algo así. 6 AM. Está muy bueno ese material, ¿no? Con esa agrupación, que Harmonic 6. Se me hace muy buen disco también. Muy buen producto el que hace con esa banda. Bien, pues seguimos por acá. Siguen pidiendo material. Por acá dice Alexa, se una rola, por favor. Que mi hermana Patty. ¿Qué? ¿Qué quiere mi hermana Patty? Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Sí, es otra bandota bien cabrona, ¿no? Acá nos piden un material acá. El de la de Stairway to Heaven en vivo, ¿no? Está bien, bien chida. Esa versión está muy perrona, ¿no? Vamos a lanzar ese material dedicada para Patty, que están ahorita por allá pasando la chida allá en Puebla, disfrutando ahora sí que unos momentos agradables acá en familia. Y pues bueno, pues qué más que pasar esos momentos chidos en familia y escuchando buena música, ¿no? Bien, pues vamos a preparar ese tema y lo compartimos por acá. Vamos a bajarle a esto. Ahorita tengo de acá también de fondo la salsa, todo lo que da, porque hay una fiesta por aquí cerca. Y pues bueno, ahí si escuchan algo de salsita, pues hay. O música versátil, está por acá. Una fiesta. Bien, pues vámonos con esto que se llama Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Vámonos con este tema remasterizado para Patty, hermana de Alexan. Esto dice así. Really makes me wonder.

ha podido contribuir a que Led Zeppelin 4 sea uno de los álbumes más vendidos de la historia. No está enteramente claro si el título de la canción está inspirado en el título de una película. En las famosas revistas Guitar World y Rolling Stones, el solo de guitarra en la menor, creado por Jimmy Page, para esta canción fue elegido como el mejor de la historia. También la marca de instrumentos Gibson colocó este como el mejor en su lista de los mejores 50 solos de la historia. Según el sitio agregador de listas Acclaimed Music, es la 22ª canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. Es una canción bien perrona, bien chida, llena de poder, y ese solo está bien cabrón. Tiene un feeling bien chido. Este yo lo extrañé mucho cuando vi en vivo, ¿no?, el video, cuando la tocan en vivo. Dije, no manches, ese solo no puede faltar en esa rola, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no?, también está chida la versión, pero yo prefiero el de estudio, ¿no? Ese solo está bien cabrón. Bien, eso fue para Patty, hermana de Alexa, que anda por allá, andan allá en Puebla, ¿no?, cotorreando por allá, pasándola bien. Bien, pues seguimos por acá. Ya también están pidiendo más material. Vamos a irlos agregando a la lista. Y Martita por acá ya se hace presente. Buenas noches Martita, qué bueno que andas por acá. Y ya también Adán dice, buenas noches, ya por acá, dice, tenía unos menesteres de la de herrería pendientes. Dice, acá comparto mi lista, espero sea de su agrado. Ya está empezando a compartir su material. Adán, bien, Adán. Mitra también dice, Stairway to Heaven es un orgasmo auditivo. Se tenía que decir y se dijo, dice Mitra. Y solo por eso quiero escuchar The Corridor de la Ley. Bien, entonces Mitra, vamos a agregarla también acá a la lista. Bueno, aquí sí, a la lista. Para ir compartiendo material. Bien. Recuerden que estamos recordando a Randy Rhoads, ese tremendo guitarro, quien formara parte de Ozzy Osbourne y de Quiet Riot, que dejara un legado muy chido. Bien, pues vámonos por acá. Vámonos a seguir lanzando temas de Randy Rhoads. Vámonos con un tema antes de lanzar el que nos pide por acá. El tema que nos pide ya José también, ya está aquí, es el que sigue después de este tema. Bien, vamos a bajarle a lo que tenemos acá de fondo, que también está muy chido. Vámonos con este material, con ese tema que se llama, vamos a poner este que se llama Revelation Mother Earth. Es una rola muy buena. Creo que aquí se avienta su solo Randy Rhoads. Vamos a escucharlo. Está muy buena esa canción. Revelation Mother Earth. Okay, we need that number now. Entitled Revelation Mother Earth. We'll be right back. Revelation, Mother Earth. Ozzy Osbourne y Randy Rhoads. Digo Randy Rhoads porque estamos recordando a Randy Rhoads, pero ya saben, una banda está conformada por varios músicos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Daniel Tommy Aldrich por ahí en la bataca, Rudy Sarzo en el bajo. Y también tenía por ahí un tecladero que pocas veces es mencionado, pero también hubo un tecladista que tocó con Ozzy Osbourne que se llama Don Airey. El tecladista que está tocando ahorita con Deep Purple, él tocó con Ozzy Osbourne. Y pues sí, comenta Don Airey que dice que piensa todos los días en Randy Rhoads. Y pues ahora sí que recuerdo, ¿no? Ese gran talento musical, pero también esa gran persona que fue Randy. Y que de alguna manera pues lo sigue recordando, ¿no? Con mucho cariño, con esos recuerdos chidos, ¿no? Que tienen, ¿no? De haber convivido con él y haber trabajado. Dice que se esforzó bastante para poderle dar, pues, que la música, ¿no? Que lo que él iba a crear en los teclados encajara con la música que estaba haciendo Randy Rhoads con los demás músicos. Pues sí, trabajó duro y vaya que sí encajó lo que hizo, porque hay unas rolas por ahí muy buenas en las que el teclado le da esa atmósfera a la música. Y más adelante vamos a poner una música donde suenan esos teclados a todo lo que dan, dándole ese misticismo y ese misterio, ¿no? a la canción. Bien, pues escuchamos ese tema del disco tributo a Randy Rhoads. Bien, vamos por acá. Randy Rhoads, más bien. Y seguimos por aquí saludando a la banda. Mitra, pues ya también pidiendo su material. Adán también ya compartió acá los temas que vamos a lanzar el día de hoy también. Y José también ya nos había pedido un material por aquí. Vamos a empezar a preparar. Y ahí se oye la música de fondo, ¿no? Bien cañona. Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar este tema que nos pide José. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí andaba ya. Bueno, por acá nos dice José. Dice, una rola, por favor. Dice, de una banda que de seguro algo de influencia tiene de algún proyecto donde estuvo Randy Rhoads. Se llama Suicide Tendencies. Y la rola You Can Bring Me Down. Ah, por cierto, que por ahí en esa banda roló Robert Trujillo. El que hoy está en la... Cof, cof, como que tose, José. Decadente Metallica, dice. Bien, vamos a buscar ese material. Que se llama You Can Bring Me Down. De la banda Suicidal Tendencies. Vámonos con esto que dice así. Vamos a escuchar este material que nos comparte José. Thank you. You Can Break Me Down, Suicidal Tendencies, de su álbum del año de 1990, Lights, Camera, Revolution. Y vamos a leer un poquito acerca de esta banda, donde participó en alguna ocasión por ahí Robert Trujillo, ¿no? Como dice José, ¿no? Robert Trujillo, que es el actual bajista de Metallica. Vamos a leer lo que dice aquí. Suicidal Tendencies es una banda estadounidense de hardcore punk formada en 1981 en Venice, Los Ángeles. A veces citados como uno de los grupos pioneros del crossover thrash, junto con Dre, Corrosion of Conformity y Stroopers of Death, porque más tarde incorporaron elementos del thrash metal a su música hardcore. Sí, se oyen acá trasheras, ¿no? Pero pues tienen toda esa escuela del hardcore, como que están muy ligados. Ya saben, el punk, el metal, el heavy. Todo eso como que se mezcla y dan origen al thrash metal, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Eso lo comparte nuestro buen amigo José. Bien, José, muy buena rola. Muy buen material de esta banda. Vamos a escuchar un poco más próximamente de esta tremenda agrupación. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir compartiendo material. Por acá nos piden también desde Puebla. Nos están haciendo una petición. Vamos a buscar el material. Es una banda muy buena, muy chida esta banda. Una banda inglesa llamada Yes, que tuve la fortuna también de irla a ver. Me lancé con Alexan y con su hermana Gloria. Nos lanzamos allá al Auditorio Nacional a ver a Yes cuando vino la primera vez acá a México. No, pues fue un agasajo ver a Yes ahí. Como que sí, necesitamos como un poco más de volumen. Ya saben, en el auditorio como que controlan un poco más los niveles. Pero aún así estuvo chido. Estuvo muy bueno escuchando a esos grandes músicos, ¿no? Puros maestrazos en su instrumento cada quien, ¿no? Y en las voces también bien cabronas. Bien, pues vámonos con este tema que se llama Round the Bound. Ya saben, esa rola bien cañona, la llamada Carrusel, ¿no? De Yes. Vámonos con la remasterización del LP, ¿no? Vamos a ponerlo. Bien, para Anita, esto dice así. Hasta Puebla, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esto dice así: Round About Yes, de su álbum Fragile. me for my love, I'll be there. Mágica, Roundabout. Yes, yes. Tremenda canción que se desprende de su álbum Fragile del año de 1972. Un tremendo disco lleno de magia. Esta canción, la versión larga, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar la versión de radio, así comercial. Y pues no, es un agasajo escuchar ya la versión así completa, con esos pasajes, esas variaciones. Es una rola bastante creativa, llena de, pues no sé, de pasajes así, que uno de repente puede imaginarse cosas, ¿no? Así fantasías, cosas muy locochonas. Muy, muy interesante, ¿no? Escuchar esta canción que nos comparte Anita, la hermana de Alexan, que anda ahorita compartiendo por allá, buenos momentos, pasándola chido ahí en Puebla. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a darle un poco de velocidad porque... ya saben, tenemos poco tiempo para compartir todo el material que nos están pidiendo la banda. Vamos a seguir por acá compartiendo material. Y Mitra hace rato también nos hizo un comentario por acá de la rola esa que compartimos de la banda Suicidal Tendencies, que lo prendió bastante, ¿no? Dice Mitra, dice, esa canción que está sonando hizo que se me antojara Back on the Street de Halloween. Estaba acá prendido en aquella rola, ¿no? De esa banda trasherona hardcoreera. Y pues se le antojó a Mitra también esa rola. Pero pues bien, bueno, Mitra, mientras vamos a lanzarte ese tema que quieres de la ley, ¿no? De Corridor, dice Mitra que quiere ese tema. Vamos a compartirlo por acá. Mientras se oye acá la salsa, ¿no? Acá de fondo. La música que está sonando con una fiesta. Vamos a lanzar ese tema que nos pide Mitra. Y esto dice así, The Corridor. Vamos a ver dónde quedó. Aquí está, The Corridor, la ley. Eso dice así. Step inside the corridor. Feel your soul invade your senses. Spirits at the gates of winter, ready for the season's countdown. So it goes, the gate is open. All your past remains in silence, but your future is unsure. You plan to go Corridor, la ley de su álbum Invisible del año de 1995. Invisible es el nombre del cuarto álbum de la banda chilena La Ley, lanzado el 28 de julio de 1995, considerado por muchos fans y críticos como la obra cumbre de la carrera del grupo. Fue lanzado al año siguiente de la trágica muerte de su miembro fundador, Andrés Bove. El título proviene de un sueño que habría tenido Beto Cuevas, en donde el fallecido Andrés le decía que él seguía con ellos, que eran los únicos que lo podrían ver, y para el resto de la gente seguiría siendo invisible. Pues de ahí viene toda la influencia, toda la idea, ¿no?, de ese álbum. Es algo muy interesante, ¿no? Y aquí dice, ha vendido en México más de 500.000 copias. Bastante, ¿no? Tuvieron un gran pegue aquí en México, esta banda de La Ley. Y un gran tema, ¿no?, que nos comparte Mitra. Mientras, Mitra, por compartir este material para que la banda, ¿no?, se dé cuenta, ¿no?, de estos temas que pocas veces, bueno, yo al menos yo no lo había escuchado mucho, que digamos, este material, pero se me hace muy bueno. Muy buena rola, muy buen trabajo, dice aquí Mitra, dice. De repente como que se borra lo que escribe Mitra. Es un discazo y es un temazo, dice. Es un disco conceptual y está bien chido, dice. Es un disco que sí vale la pena escuchar. Bien, pues ahí está. Es la recomendación de Mitra de este álbum Invisible de La Ley. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Bien, entonces, Mitra. Vámonos ahora con un tema que nos comparte Adán. De una banda llamada Mr. Chops, con el tema Magneto. Vamos a escuchar este tema de esta banda que nos comparte Adán. Mr. Chops, el tema Magneto. Esto dice así, vámonos. We'll be right back. Neto. Mr. Chaps. De su álbum Taste the Blood of Guitaracule, del año 2018. Qué buen tema este, bien surf de esta banda. Mr. Chops, vamos a leer un poco acerca de Mr. Chops. Mr. Chops es una banda experimental originaria de San Petersburgo, Rusia. Su sonido puede definirse como surf rock, aunque incorpora muchas clases de géneros. Esta banda se fundó en el año de 1999 y siguen haciendo ruido al presente todavía. Por estos años todavía siguen en activos. Y ahora con toda esta bronca que hay por allá, por, ya saben, en Asia y Europa, ¿no? En parte de Europa y Asia, Rusia y Ucrania, con la bronca que hay ahorita, pues ahora sí que los artistas son de los más afectados ahorita, pues no pueden moverse y muchas veces son censurados, ¿no? En muchos lugares, ¿no? En otros países también. Está muy cañón, ¿no? Esa situación. Esperemos que se arregle ya y que ya dejen de hacer ese tipo de acciones tan, tan gachas. No hay nada como el buen diálogo. Y acá nos dice ese que se llama José, dice: el surf siempre me pone de buenas, dice. Me pone de buenas. ¿Quién sabe qué tiene? Dice: ah, por cierto, ¿cuándo fue el aniversario de la casa donde colaboramos con videos? En el mío suena una rola surf y en ese momento se me olvidó comentarlo, pero esa rola es de mi inspiración. Sí, José, a mí también se me olvidó comentarlo, la neta. Sí, José, en ese disco que... en ese evento que hicimos del aniversario de la casa del rock hace un año, un poquito más de un año, José nos compartió cómo creaba, ¿no? Unas figuritas de papel, hacía unos dragoncitos bien, bien chidos. Y la música de fondo es inspiración de José. Muy buena inspiración. Por ahí está el video ahí en YouTube, lo pueden ver. Busquen ahí no me acuerdo si lo tengo en CDMX La Casa Radio, ahí en YouTube, o en uno personal. Voy a ver dónde lo coloqué y ahí se los comparto también para que escuchen, vean a José, como bueno, todos los que colaboraron ese día, ¿no? Que participaron ahí con sus obras. Y José, ahí está su video musicalizado, ¿no? Con música de su inspiración, con ese sonido surf, como él dice, ¿no? Y que lo pone de buenas, dice José. Bien, José. Y por acá dice Alex Trasher, dice: ¿qué tal? Buenas noches, aquí su cuate Alex Trasher, llegando tarde. Saludos a todos y a todas y todos los camaradas de la Casa del Rock. Y pide una rolita, y ya también pide su material. En un ratito lo lanzamos, Alex, y aquí lo mencionamos, ¿no? Bien, vámonos mientras con ese otro tema que nos comparte. Que nos comparte Martita. Vamos a sonarlo. Este tema llamado Espiral, Santa Sabina. Vámonos con esto que dice así. Vuelvas a verme, niño de calzón. tiempo y tu soledad en el rock. ¿Dónde estás? No serás nunca parte de los demás. Es la locura tu mente, tu verdad. Así que la primera que apareció fue la que compartimos con toda esa locura, ¿no?, de Rita Guerrero y esa creatividad, ¿no? Unos músicos muy cañones, esos de Santa Sabina. Dice aquí José, dice a Rita, dice apenas se cumplieron años de su muerte. Sí, sí, ya tiene años que unos añejos que ya dejó este plano Rita Guerrero, pero pues como les digo, dejan su material, ¿no?, su legado para el disfrute de los que estamos todavía por acá y las nuevas generaciones, ya saben. ¿Quién dijera que Alejandro Otaola, guitarrista de Santa Sabina, terminaría en La Cuca después de haber estado en Azul Violeta y La Barranca respectivamente? El Alejandro Otaola. Sí, yo tenía contacto con él, con el Alejandro. Y no sabía que se había ido con La Cuca. Sí, lo llegué a ir a ver algunas presentaciones que de repente tenía con su proyecto. Así, como solista. Y pues bien, me gustaban sus ondas acá, locochonas que se aventaba. Y aquí Alexan agradeciendo por el material que les compartimos. De nada, Alexan, ya sabes. Dice, sí, dice, por eso la pedí, dice Martita, ¿no?, que ese material tan bueno de Rita Guerrero por el aniversario, ¿no?, de su muerte. Dice José Lara, dice, una pequeña y menudita, pero gran talento y fuerza expresiva con su voz y sus actuaciones. Sí, Rita Guerrero estudió teatro. y también ya trabajó muy fuerte, ¿no? Para hacer su proyecto, que es muy interesante y muy locochón. Es lo que yo noté de Santa Sabina, ¿no? Que era una, no era una banda muy comercial, que digamos, pero eran muy creativos y muy locos, muy arriesgados, ¿no? Para hacer cosas así innovadoras y locochonas. Dice, creo que desde el 2015 está este Alex con... Dice, ¿qué? Dice que está desde el 2015 más o menos este Alex Otaola, después de que salió Galileo Ochoa de La Cuca. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a buscar otro material por acá que nos comparten. Vámonos con este tema que nos comparte Alex Thrasher, mientras se escucha acá de fondo la fiesta, todo lo que da. Vámonos con esto que se llama The World Is Yours Arch Enemy, de su álbum Will to Power. Vámonos con esto que dice así, Arch Enemy. Y esto dice así. Vale, vamos a bajar acá. Y esto dice así, The World Is Yours Arch Enemy. Yeah. Escuchamos el tema de World Is Yours de Arch Enemy, de su álbum Will to Power del año 2017. Vamos a leer un poco acá de lo que dice acerca de esta tremenda banda. Arch Enemy es una banda sueca de death metal melódico formada en Halmstad en 1995. En sus inicios exploró el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo y comenzó a hacer un death metal melódico más melódico, un death metal más melódico que sigue haciendo actualmente. Una banda muy poderosa, ¿no? Muy buena esta banda de Arch Enemy. Sí, soy un metal acá pegajosón, ¿no? Muy bueno, este material lo comparte Alex Trasher. Mientras, Alex, qué bueno que nos compartes este material para podernos acá en sintonía con Arch Enemy, una banda que ya también ya ha estado por acá por México pisando varios escenarios, y estuvo por acá por la Arena Ciudad de México junto con Halloween y otra banda más, ¿no? No me acuerdo qué otra banda más estuvo ese día, pero puras bandas bien perronas, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a darle más velocidad a esta que estamos compartiendo el día de hoy. Este material que nos está haciendo llegar la banda, los camaradas de acá de la Casa del Rock. Vámonos con un tema que nos comparte Adán, otro tema que se llama From Paris With Love, de la banda Scatterlights. Vamos a escucharlo de una vez. Vámonos con esto que dice así: From Paris With Love de Scatterlights. Love, Scatalyze, de su álbum From Paris with Love del año 2018. Es como una recopilación o no sé qué onda, pero ese es todo el disco. No sé si sea la rola esa, Adam, pero pues ahí está el material sonando. Es que no me di cuenta, pero es todo el disco completo, que dura 1 hora y 3 minutos con 45 segundos. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. The Scatalyze es un grupo de origen jamaiquino de ska, creado en 1964. El nombre está formado a partir de la mezcla de satélites con la palabra ska. The Scatalyze están considerados los creadores del ska y por tanto influenciadores del rocksteady y del reggae, ya sea early, skinhead o roots, rastafarismo, del dub, del dancehall y de sus descendientes musicales que derivan de los sonidos tradicionales de Jamaica. Sus primeras grabaciones de ska datan de junio de 1964, aunque estos músicos habían trabajado bastante tiempo antes como banda de estudio para el sello Studio One, grabando principalmente rhythm and blues. Qué buena onda, ¿no?, de esta banda. Mucho sabor. Muy chida la onda. Y pues como dice por acá, los creadores del ska, ¿no?, los iniciadores de este movimiento, ¿no? Entonces nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán, qué bueno que nos comparte este material tan bueno. Y vamos a darle velocidad antes de que se nos acabe el tiempo. Vámonos con un tema que también nos pidió Mitra por ahí. Un tema de una banda llamada Kiss. Vámonos con esto que se llama Carisma. Esto dice así. su álbum Dynasty o Dynasty del año de 1979. Para nuestro buen amigo Mitra, esta tremenda banda llamada Kiss. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión el día de hoy, vamos a quedar a deber algunas rolitas. Por ahí una de Mitra y una de Adán. Pero sí, las lanzamos la próxima, ¿no, muchachos? Vamos a lanzar este tema de Ozzy con Randy Rhoads, que es nuestro invitado del día de hoy. Y por acá nos comenta ese que se llama José. Hoy fue un programa harto variado. Trash, metal, surf, ska, una que otra baladita. Vientos dice, gracias por el espacio y el programa. Vientos, José, no, pues gracias a ustedes por compartir material. Que pues, por ustedes lo hacemos así variadón, ¿no? Y podemos disfrutar de diferentes estilos, ¿no? Y géneros dentro del rock, ¿no? Y vamos a lanzar un tema de Ozzy Osbourne, de este álbum tributo a Randy Rhoads. Vamos con el tema, una baladita, ¿no? Acá como para ir cerrando acá con un poco de tranquilidad este sabadito, pero llena de rock. Esta que se llama Goodbye to Romance, en vivo, fue grabada en el año de 1980. Escuchen esa lira, está bien cañona. Y la rola completa, ¿no? Es una obra maestra. Vámonos con esto que dice así. Y otra vez y para despedirnos, chido. Yeah. to Romance, Ozzy Osbourne, Randy Rhoads. En la voz y guitarra respectivamente. Tremenda transmisión la del día de hoy. Muy buenas rolas. Por acá Martita, gracias, excelente programa. Te vas a la fiesta. Sí, hay una fiesta por acá atrás, a todo lo que da. Estaría bueno, ¿no? Caerle de repente y pasarla bien allí también, danzando un rato, ¿no? Bien, Adán también. Gracias por compartir acá, Adán, tu material. Y ahí tenemos una ronda para la próxima, ¿no? Gracias, Adán, también por acá por compartir material. Bien, pues no nos queda más que agradecerles a toda la banda que estuvo por acá participando y los que estuvieron por ahí escuchando. Su amable asistencia. Recuerden que pueden visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook, y agregarse, ¿no? Como colaboradores y pues ahí compartir material, ¿no? Ya saben que es bueno enterarnos de la onda, ¿no? Que acontece con la onda de la música. Dice Camitra, sí, vas a la fiesta, baila merengue. Sería bueno, ¿no? Sí. Pero fíjense que sí, tocamos de repente merengue, porque acá ya saben que he tocado versátil. Y de repente ya saben que nos tenemos que aventar las rolas, el merengue, toda esa onda. Y le tenemos que aventar, uno que otro pasito por año. Dice, bebe chela. Fíjate, ya tiene un rostro que no me echo una chela. A ver si ya en estos días se arma, ¿no? Un pequeño convivio y disfrutamos una cervecita. Luego ya que ya viene la época de calor, ¿no? Ya acá intensa. Pues va a estar bueno de repente refrescarse uno la garganta, ¿no? Ya saben, todo con moderación es chido. Seguimos por acá. Acá Mitra sigue escribiendo, vamos a ver qué nos comparte. Merengue con overdrive. Sí, fíjate que de repente a las rolas que llegamos a tocar así en las fiestas, yo sí le meto la distorsión. De repente que una cumbia y empiezo a aventarme unos solos ahí sobre la cumbia. Y fíjate que es bien chido tener ese ritmo de apoyo cumbiambero y de meterle unos solos. Es otra onda, Sí, también a la, ya sabes, a la grupera y al merengue. De repente me gusta improvisar. Y se me hace bien chido, es otra onda, Como que te conectas en otro feeling. Pero también está chido porque le puedes dar un toque rocker. Alexan también está escribiendo, vamos a ver qué nos comparte Alexan. Dice, ya me imaginé la salsa con delay en el bajo. Sí, digo, puedes experimentar lo que quieras. O sea, que si tienes tu toque acá rocker y tus ideas, sí las puedes meter en esa música y darle una expresión diferente, muy chida. Digo, yo he sacado algunas rolas unas cumbias, las he pasado a guitarra, haz de cuenta las melodías de lo que es la cumbia, las paso a lira y te das cuenta de que luego las digitaciones, como ya sabes que ellos tocan trompeta y tocan de repente acá un saxofón, pues si lo pasas a la guitarra, esas melodías suenan, las digitaciones son, hay veces que son medias extrañas y luego son hasta complejas, aparentemente la melodía suena sencillita, pero si la pasas ya a la guitarra te vas a dar cuenta de que la digitación sí tiene su grado de dificultad. Y hay que practicarlo un rato pues para poder tocar ese tipo de movimientos melódicos, ¿no? Es recomendable que se pongan a sacar unas cumbias en la lira y van a ver. O una salsita. Pasen las melodías a la guitarra y se van a dar cuenta cómo se mueven esas melodías. Ya en la guitarra y es otra onda. Dice acá Alexa, buenas noches a todos. Muy buen programa, dulces sueños. Mientras Alexa, descansen. Bien, pues nos estamos viendo pronto muchachos y muchachas. Un programa muy chingón acá, escuchando buenas rolas y recordando a grandes músicos también. Vamos a cerrar la transmisión. Cuídense mucho, ya saben, estamos acá en contacto y ya voy a subir las transmisiones que hemos hecho últimamente. Ya son como 5 las que tengo por ahí ya rezagadas. Ya las voy a subir ahí al archive. Ya saben, tenemos ahí nuestra página en archive. Creo que se pronuncia archive, ¿no? Algo así. Y donde les paso luego los links de los recalentados. Ya voy a subir esos que tengo por ahí rezagados, pues para que puedan ya de repente recordar alguno. Recalentados, son más, ¿no? Sí, creo que son más. Fíjate, ya subí varios, nada más que no les he mandado yo el link. Pues sí, son como 5 los que están rezagados, 5 o 6. Bueno, pues cuídense mucho, ya estamos en dominguito. Pásenla muy bien. Y nos estamos viendo en la próxima. Vámonos. Vamos a cerrar la transmisión. Nos estamos viendo pronto. Soy Arturo Shendra, nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.